suscriptores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenido. Amigos, bienvenidos a este martes de margaritas en verano ya. Con estas novedades, con estas noticias, cambio de presidente, cambio de estación, nuevos tiempos y vientos se avizoran. Igual me partió la cara, déjame decirte. Buenas noches a todos, amiga, bienvenida. Gracias, juventud, por estar nuevamente con nosotros en este nuevo programa número 18. Hoy nos acompaña la catedrática Milena Almeida, especialista en estudios de género y docente de la Facultad de Comunicación Social, y actualmente es directora del Instituto de Investigación de Género de la poderosísima Universidad Central del Ecuador. Bienvenida, Mile. Un gusto estar con ustedes. Qué bacán poder, ahora sí estamos así como nuevamente recargados. Ya, sí. Ya en onda. Sí, ya después del programa de las próceras hemos venido con un equipazo aquí, la Mile representando para hablar sobre un tema muy importante. Sin antes decirles que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, estamos como Martes de Margaritas en la página de Amigas. Bueno, fanpage también como Martes de Margaritas, ya saben, súper originales. Y también queremos saludarles a las personas que nos están mirando por la webcam. Ya nos han cambiado de lugar y yo no sé si se me ve más cerca, si es que ven ahí algún... Se notan el grano. Forúnculo, disculparán nomás, uno está en la segunda pubertad, yo qué sé. Esto de los cambios debe ser. Los cambios climáticos, amiga, en serio que ya nos está resecando otra vez. Lo que estábamos full mojadas hasta dos semanas atrás. Ahora ya estamos secas. Es que es un estado austero. Austeridad total se viene. Así dijo el joven, entonces, ¿ha de ser? Ha de ser, de estar austeras. Bueno, antes de presentarles el tema, nos vamos con el primer tema musical. Claro, si no me alcanzo. Entonces, vamos con Scissor Sisters y Baby Come Home. Esas bandas gays de ahora. Vos, qué sacas. Dios. Chips to play when you come home, baby, come home. baby, come home to me. Baby, come home to me. It's a half past quarter to three. Baby, come home to me. Baby, come home. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Y seguimos con más Martes de Margaritas. Y bueno, ¿qué hacemos? Nos quedamos sin plan, chicas. ¿Qué vamos a hacer? Nada, pues... ¿Cuál es el plan? Que me quite el sueño esta preocupación. Yo decía, ya, ya está, ya. Hay algo que me dice cómo debo llevar mi sexualidad finalmente. Estos jóvenes en éxtasis, estas claro, jóvenes en éxtasis. Y yo perdida sin saber cómo actuar, viviendo la vida por vivir, sin someterme a ni pero Dios teniendo ni ley, un plan. Y habiendo ya todo un plan estructurado, van y me quitan. Ahora nueva, ¿cómo haríamos? Ahora vuelta, nos vuelven a quitar el plan. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué pensaría Carlos Cuauhtémoc cuando escribió La Juventud en Éxtasis? Sin plan familia, sin nada de por medio. Viene el joven que dijo que del estado austero mismo y nos quita el plan. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo hacemos ahora? Sin plan. Y bueno, el tema del día de hoy es de juventudes en éxtasis y demás. Chao, no ve. Chao, no ve, le dijeron al pobre plan. Que para mí, no sé, ¿no? Yo estaba la otra vez ayudándole a una amiga a sacar unas noticias del plan familia y veíamos como la diferencia de que hubo varios años en los que no me acuerdo en qué año, todos los meses se hablaba del plan familia y de repente silencio absoluto. Mutis para el foro. Bueno, para esto vamos a hacer una breve contextualización del tema del proyecto Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia. El 26 de noviembre de 2014, mediante Decreto Ejecutivo número 491, la Presidencia de la República de ese entonces impulsó el proyecto Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia, asumiendo todas las funciones que venían desarrollando el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, los Ministerios Sectorales de Salud Pública, Educación e Inclusión Económica y Social, y en lo referente al proyecto denominado Estrategia Intersectorial de Prevención de Embarazo, Adolescencia y Planificación Familiar, ENIPLA. Respiro. En la extinta ENIPLA, la línea de trabajo fue por una educación sexual integral con perspectiva de género, atendiendo al Plan Nacional del Buen Vivir. Sin embargo, en el expresidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, mi presidente. Durante el enlace ciudadano del 13 de diciembre de 2014, mencionó algunos de sus resultados y puso en conocimiento de la ciudadanía la decisión de trasladar la rectoría a la presidencia de la República con el fin de fortalecer los valores y responsabilidades de la familia, como buen hombre cristiano tenía que hacerlo. Esta nueva política, conocida como Plan Familia Ecuador, cuyo objetivo es prevenir el embarazo adolescente fortaleciendo el rol protagónico de la familia, tiene el propósito de motivar a los y a las adolescentes a que posterguen su primera relación sexual. Claro. Es decir, que promueve la abstinencia como método fundamental de prevención. Para lograr este objetivo, se nombró como directora, por medio del artículo 2 del Decreto Ejecutivo 491, a la señora Mónica Hernández de Phillips. Tomen nota para las tesis de estos datos, son buenísimos. Ella fue asesora presidencial con nombramiento de asesor 1 y estuvo a cargo de este programa y era la responsable de su ejecución y de dar cumplimiento a los objetivos planteados según las directrices que para el efecto impartiera el jefe de Estado, o sea, el Taita. Esta acción, por un lado, causó polémica y rechazo en todos los colectivos feministas, quienes afirman que la asesora presidencial tenía un vínculo muy estrecho con la Iglesia Católica y sus movimientos más radicales, y por otro lado mostró la línea de pensamiento heteronormativo del gobierno, que reproduce una idea esencialista de la sexualidad, estableciendo el control de los cuerpos por medio de la ley, es lo que decían estas fachas, ¿no? Las féminas. Es que esa ideología de género destruye los valores y principios morales de la... Ahora, ¿qué es lo que dijo el Mashi Correa? ¿Cuál fue básicamente el principal error de ENIPLA que trataba la sexualidad desde estos diversos ámbitos de una sexualidad integral y todo esto? Según el exmandatario, era un hedonismo terrible. Total. No se hablaba de responsabilidad, de afectividad. Incluso en un momento, a un genio por ahí se le ocurrió un lema: usa condón y disfruta un montón. Eso le estaban diciendo a los jóvenes. Puro hedonismo, puro placer, es lo que dijo nuestro exmandatario. Arriba el cinturón de castidad, por favor. A mí ahí me surge una duda, no sé. Yo me pregunto como se preguntaría tal vez Jesús. Así de egocéntrica. ¿Qué se pregunta Jesús? Esto del no tener relaciones sexuales, de la... ¿Cómo se llama esta palabra que dijiste que estaba dentro del... ¿Hedonista? Abstinencia. No es tan, pues, método anticonceptivo ser 100% garantizado. Ahí tenemos a la Virgen María. A mí que me expliquen. No tenía relaciones sexuales, ¡pah!, embarazada. ¿Cómo? ¿Cómo me lo explican? Tampoco 100% seguro, yo por eso no estaba muy a favor de este plan, de la abstinencia. Porque uno no sabe cosas del Señor, designios divinos, pero de que se quedó embarazada, se quedó. ¿Y con si era para prevenir el embarazo adolescente, déjame te digo que me dé mucho a pensar. Mile, vamos contigo. Yo vengo santiguándome. ¿Cómo lo...? Bueno, tú trabajaste un tiempo en la cuestión de NIPLA. En algún momento estuviste como muy cerca de este proyecto. No, estuve yo trabajando para el Consejo de Igualdad de Género. Y éramos parte de la mesa intersectorial en la que se concurría varias instancias del Estado. Entre esas el MIES, el Consejo de Igualdad de Género. Estuvo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Y lo interesante de las mesas intersectoriales, que creo que es una de las cuestiones que habría que mirar en retrospectiva, qué pasó especialmente desde el 2007 hasta abril del 2017, en que dejó ya la presidencia Rafael Correa, que se hicieron varias acciones bastante interesantes. En el 2007 tenías el plan de erradicación contra la violencia de género, que fue además firmado con un decreto presidencial. El plan convocó a varios ministerios bajo 5 objetivos que tenían la particularidad especialmente de generar recursos a nivel del Estado para la prevención de violencia. El segundo momento, en el 2010, que se crea el ENIPLA, bajo esa misma visión se crea este plan intersectorial, que tenía además un trasfondo bastante importante, la prevención de violencia, y uno de los temas que intentaba mirarse era toda una campaña de prevención del embarazo adolescente, mirando además que el embarazo adolescente estaría dado sobre todo por algunos ámbitos de violencia, violación, y además considerado como actos dentro de la ley, si era producto de un hombre mayor, adulto, con una adolescente, posiblemente estaba detrás temas de abuso sexual. Era como muy... Sí, de hecho, en NIPLA, como tú dices mismo, ellos se enfocaron mucho en la prevención de embarazo de adolescentes, prevención de enfermedades de transmisión sexual y prevención de delitos sexuales, que es algo ese que, es por ejemplo, de los temas que era fundamental. Plan Familia no lo tiene para nada. Y sobre todo promover la permanencia de adolescentes, de embarazadas, madres y padres en el sistema educativo, que se quedaran. Otro de los temas es que no surge el ENIPLA porque sí había datos reveladores que surgen a nivel nacional y que en el contexto latinoamericano alarmaron. Eran más de 150,000 casos de embarazo adolescente. Entonces, había en este caso, en el contexto de lo que estaba viviendo, este profundo cambio que tenía que ver con el Consejo de Igualdad de Género, construir un plan de igualdad de género, uno de los temas que convocó a los diferentes ministerios era la prevención del embarazo, ¿no? Fer, es interesante porque, por ejemplo, a diferencia de Plan Familia, de lo que hablábamos de NIPLA, una de las principalísimas propuestas que estaba dentro del sistema de proyecto, en las propuestas de trabajo específicamente, se hablaba de motivar a que los y las adolescentes decidan postergar su primera relación sexual o su vida sexual como método 100% seguro para evitar embarazos, infecciones de transmisión sexual, VIH, SIDA, y no se habla de violencia. O sea, aquí no. La violencia se trata, pero como algo muy ligerito, en especial, ¿no? Toma en cuenta la relación de la familia, como el ente principal para precautelar la salud y la buena vida de los hijos e hijas, tomando además un concepto de familia heteropatriarcal, heteronormado, ¿no? Nunca se pensó, ni siquiera se habló, por ejemplo, del tema de familias diversas. Jamás. De hecho, en uno de los literales explican, porque toman conceptos, ¿no?, que es súper interesante entenderle este plan cuando lo empiezas a analizar, porque toman conceptos e ideas sacadas del grupo de Boy Scouts del Ecuador. Y esas son la mayoría de bases fundamentadas conceptuales que utiliza Plan Familia. Entonces, ellos hablan de que se puede hablar de familias diferentes, de estructuras. Familias monoparentales hablan de madres que crían solos a sus hijos o padres que crían solos a sus hijos, hablan de la familia de migrantes que se quedan con abuelas, tías, uh-huh, tíos, o de la familia dicen, son familias pero no son hogar. Wow. Lo dicen así, específicamente. Entonces, para ellos el hogar es madre, padre, hijos, perrito, gatito, casita, o sea. Y blancos todos, claro, también. Blancos todos, con corazoncitos atrás. Todos se aman, en todos esta, se quejan. No se reconoce para nada las familias homoparentales, ¿no? Ni siquiera las considera como una... no existen, no nada más. No está en el pensamiento. Y es súper tenaz porque, como dicen, ¿no?, Para este proyecto central, la educación sexual en la familia no solo es respetar los derechos de la misma, sino que también implica tomar el camino más práctico y con mayores responsabilidades de probabilidades de éxito. O sea, esto de tomar el camino práctico es no nos hagamos lío, tengamos mamá, papá, hijo, y dentro de eso formamos todo lo bonito, el resto excluye totalmente. Pero también esto totalmente. Fue borrar ya alguna información relevante que el mismo Estado sacó en... con el INE, ¿no?, en el año 2012-2013, tienes ya la primera encuesta sobre relaciones familiares y violencia de género, donde una de las cuestiones que notaba es que, por ejemplo, situaciones en las cuales la violencia empezaba en el noviazgo, había temas, por ejemplo, de tomar en cuenta qué pasaba, que la violencia está ligada mucho más al ámbito privado que al ámbito público. Entonces, ¿de qué familia hablamos y de qué hogares felices está hablando el Plan Familia? Porque, ¿no?, claro, si vamos a las estadísticas, demuestran todo lo contrario. Así es. Yo observo que lo que pasa, especialmente desde el 2014 en adelante, viene, tú decías, una política Boy Scout muy ligada, sí, al tema Opus Dei, ¿no? Uh-huh. Hay una relación del sentido, sobre todo, de la construcción de la familia, de una familia que además se constituye como el núcleo de la sociedad. Es decir, tal parecería que podríamos ver estos manuales o estos lugares comunes de comienzos del siglo XX sobre el concepto de familia o de cómo se construye el buen ciudadano, si tienes una buena madre que te guía, quién es el buen hijo, el que respeta a los padres. Es decir, toda esta serie de discursos que van construyendo en el proceso de constitución del Estado Nacional está muy ligado a estas frases, ¿no?, del núcleo familiar. Es también importante, lean, cojan Plan Familia y lean, porque de verdad creo que no se tomaron mucho el trabajo de entender lo fuerte que era esto, ¿no? Toman... para sustentar su idea de familia, de volver a la familia, toman a un académico, doctor en ciencias sociales, con especialidad en sociología, que se llama Fernando Pliego Carrasco, y él explica: en las familias donde los hijos cuentan con la presencia de sus dos padres biológicos, hay menos violencia contra mujeres y niños, los indicadores de salud física son mejores, los problemas de salud mental ocurren en menor medida, los ingresos son mayores y el empleo más frecuente, las condiciones de vivienda son más favorables, hay más cooperación en las relaciones de pareja, los vínculos entre padres e hijos son más positivos, el consumo de drogas, alcohol y tabaco se presentan en cantidad menores, la conducta social de los hijos es más cooperativa y hay menos índices de delincuencia, y el desempeño escolar de los menores de edad es mejor. No es sé, una visión de familia positivista, o sea, ¿no? Incluso, Este sociólogo es mexicano, ¿entiendes? Del UNAM y todo. Y digo, ¿en dónde realizó este estudio? Porque de verdad, a lo real, no se adapta. O sea, es un ideal. Como sí, muy... Sí, podríamos revisar cómo se constituye la relación Estado, familia, sociedad, en los discursos. Si ustedes verían de la década del 30 del siglo 20, son muy repetitivos esto, ¿no? Cómo ser un buen ciudadano, cómo vivir en urbanidad, dependía mucho además de qué tipo de familia ibas a constituir. La familia de padre, madre, hijo, mascota, y el sagrado Cajita corazón perrita, el sagrado... y el sagrado corazón de Jesús y la dolorosa al lado, la dolorosa al lado que reza unida. Estas frases además que en la escuela fueron muy repetitivas, ¿no? Familia que reza unida, permanece unida, familia que almuerza, familia que cena, etcétera, vas a constituir como el núcleo familiar que va a permitir que los ciudadanos vayan por el camino del bien. Sin embargo, es lo que digo, ¿cuáles son los datos que arroja, por ejemplo, en temas de violencia, tanto los que fueron levantados por la encuesta? La mayor parte de problemas que no hemos querido ver ocurren en el ámbito privado. Ocurre justo en ese hogar, con el Sagrado Corazón de Jesús atrás. Con el trío atrás. Con el trío atrás. Padre y Espíritu. Pero que no estamos viendo qué sucede adentro, ¿no? A diario. ¿Qué pasa con las violaciones que están dándose al interior del hogar, que muchas veces no queremos reconocerlos o que no denunciamos? Entonces, el contexto de lo privado, el contexto del mundo privado, es algo que hizo caso omiso totalmente el Plan Familia. Y claro, creo que no debemos olvidarnos también esta necesidad de volver a la familia como el lugar de la institución, desde donde se esfuerzan estos buenos ciudadanos que la Mile decía, como este espacio en donde te vas construyendo como el buen ser humano que te dictan en esta lógica, en esta economía binaria totalmente estructurada, en donde ya tienes unos patrones de comportamiento, en donde tienes roles definidos, donde tienes formas de comportarte y ser y actuar en el mundo. Ese volver a la familia, ese volver a esa institución, no es de a gratis tampoco, sino también es como replantear esta posibilidad de pensar cómo yo puedo ejercer el control y el dominio sobre los cuerpos que estoy gobernando, sobre esos ciudadanos que quieren y reclaman políticas que son urgentes, por ejemplo, en los colectivos GLTBI, que son necesidades básicas, en personas que tienen VIH, que son necesidades básicas, en personas, salud, en personas que tienen... que son de trabajadoras sexuales, cómo esta estructura del plan familia, cómo esta idea de la familia como una institución a la que tú dices esa es la responsabilidad de ellos, quita de por medio que el Estado se haga cargo de estas políticas también, que no es una cuestión que puedes tomarla a la ligera, que no es una cuestión que se puede elegir tampoco como un Estado o como un gobierno, sino que es una necesidad de los ciudadanos que son parte de estos procesos democráticos. Y entonces ese es el cuestionamiento, ¿por qué el plan familia toma la institución de la familia, refunda eso que ya estaba, como la Emilia dice, con los datos ya sumamente expuesta y más que nada diciendo, esto es lo que pasa en lo privado, ¿por qué vuelven a tomar estas cosas? ¿Por qué la necesidad de retroceder y pensar en que este núcleo de la familia como institución que provee de valores y que genera seres humanos de bien? Eso se plantea como una política. Y fue tenaz también, o sea, dentro de toda esta lógica, cuando hacen el cambio, si analiza, o sea, desde unos lugares más comunes, ¿no? Pero es como que Papi Correa le manda a Mami Hernández. A decirles a los guaguas, que somos nosotros, el cómo actuar. Entonces, él va a dar la orden directa desde la presidencia y la mami Mónica va a ejecutar lo que el papi manda. Y era una cuestión así como que se hacía un gran hogar, nuestra casita Ecuador, con papi y mami, y nosotros de educaditos obedecíamos. Fíjate que unas cosas importantes, yo retomo uno de los, diría que los hitos del proceso de la Revolución Ciudadana 2017, se generaron campañas de prevención de violencia. Creo que una de las más importantes fue de Acción Ecuador, el machismo es violencia. Quiero partir sobre esta campaña para mirar todo lo que tenía como la estrategia del ENIPLA en temas de campañas de prevención. Uno de los procesos que vamos a ver a lo largo de yo diría, tomando en cuenta como tres momentos, 2007, 2010, 2013. De 2007 y 2010 está conformándose el proceso de la Revolución Ciudadana con algunos lineamientos que tiene a nivel constitucional, en términos de prevención de violencia, de conformar, por ejemplo, todos estos espacios de denuncia, procesos de sistematización, pero también de registro acerca de casos de violencia en los cuales tanto Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia puedan tener una base de datos uh-huh. única. Irreal, ¿no? Irreal. Y esto tenía su correlato, la posibilidad de tener campañas de prevención que aporten sobre todo a un cambio de patrones socioculturales sexistas y heteronormados. A partir del 2012, 2013, no se vuelve a hacer ni una sola campaña más. Pararon las campañas. Tienes una campaña interesante que hace el ENIPLE en el 2013 y después no hay ninguna campaña. Hay algunas cuestiones que intentaron hacer, especialmente en la prevención del uso de drogas y alcohol, que estaba dado desde la Secretaría de la Presidencia, que con además marcaban se marcó una diferencia, sobre todo en el tema de prevención, estaba dado en justo en esto: no tomes porque puedes ser violentada, claro. No fumes victimización. Porque la victimización de la mujer uh-huh. Miren cómo comienza a tomar totalmente se transforma el camino de lo que era me parece que es el quinto componente del plan de erradicación de violencia de género, es el de la campaña que tenía que ver sobre la transformación de patrones socioculturales. Esto tenía sobre todo un fundamento político, social, que comienza a tomar nuevos rumbos, ¿no? Y lo siguiente, no tenemos más campañas. No se hicieron campañas y los procesos educativos o manuales educativos sí se generaron desde la lógica de la señora Mónica Hernández, que hace un rato ustedes decían, prácticamente parecería que le hubiésemos dado al señor Cuauhtémoc Sánchez material claro. Para que cómo vivir la juventud en éxtasis. En los cuales no reconoces tu crecimiento en tu vida, qué significa ser joven, qué significa vivir la transformación de tu cuerpo, la sensación del placer, el reconocimiento del cuerpo. Queda totalmente clausurado. El derecho al goce. El derecho al goce. No, pues, porque todo eso es además hedonista. El placer por el placer. O más que nada, como también el derecho al goce distinto al heterosexual. El deseo también. Solo se valida el deseo heterosexual. Eso es sexual como el único posible. Entonces nos preguntamos, ¿qué te pasó, en IPLA? ¿Cómo nos hacen eso? ¿No? Y prácticamente termina siendo reemplazado. Y lo que dice el presidente es terrible. O sea, una propaganda en el cual dice usa condón usa un condón y goza un montón. Usa condón y goza un montón, en el cual una de las cosas bastante interesantes que está hablando del goce. Ajá. Está hablando del goce, o sea, del goce de una sexualidad plena en la cual te dice sí, es sí, no seamos sinceros, hay que disfrutar la sexualidad, evidentemente hay que generar campañas y demás para que el proceso de tu reconocimiento, de tu goce y demás, vaya de acuerdo a tu proceso también de crecimiento, ¿no? Pero la descontextualización es tan grande que lo que terminaría siendo es más o menos repartamos calzones de castidad por montones en los colegios, no reconozcamos que estás viviendo un proceso que es natural en tu vida sexual y termina siendo clausurado. ¿Qué es clausura? Se clausura el cuerpo. Y se enclaustra el cuerpo de la mujer. Y hay otra cuestión que hace un momento me parece que salió, que es ¿por qué lo hace? ¿Y por qué la familia? Me parece que enclaustra el cuerpo, no se reconoce el tema del cuerpo de la mujer en sus derechos. Está de lado lo que sucede con el Código Integral Penal, con la cuestión de la penalización del aborto. Pero así también, quien se encargaría de este papel de la familia termina siendo la mujer, tomándole nuevamente la mujer como reproductora y encargada de la economía del cuidado. Con esta reflexión, vamos a un corte. Y volvemos. Vamos a una pausita y regresamos con más de este Plan Sin Plan. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margarita. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margarita. Ritmo, color y folclor, San Antonio 2017. El barrio San Antonio de Ibarra está de fiesta. Es momento de ser testigos de la cultura y tradiciones de nuestros barrios. Te invitamos a inscribir al grupo de danza de tu barrio hasta el 5 de junio en el primer concurso de danzas folclóricas nacionales, Ritmo, Color y Folclor San Antonio 2017. Pueden participar de 5 a 10 parejas de baile no profesionales, conformadas por niños, jóvenes y adultos. El concurso se realizará el 10 de junio a partir de las 9 de la mañana en la capilla del barrio, ubicado en la calle Jorge Salvador Lara, a 5 cuadras de la cancha de la Ciudadela Ibarra, en Chillo Gallo. ¡Te esperamos! Más información, inscribirse a elizabeththmflores@gmail.com o llamar al número 099-754-7054. ¡Vive la interculturalidad! El rock se toma la casa de la cultura. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22 horas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margarita está de vuelta. Continuamos con este debate en donde nos han salido todas las cosas que teníamos dentro. Yo quiero decirle, señor, ahora ciudadano Correa, por su culpa mi hermano se embarazó a los 17 años por quitar y transformar. Ahí está desde el resentimiento más grande que tengo, no, mentir. Porque mi papi no le dio permiso. Porque mi papi no le dio permiso, se escapó y no contó en la casa qué es lo que pasaba. Y no encontró condón. Y no había condón, pues no había cómo ir a pedir. ¿Cómo le haríamos desde ahí? Si no puedo pedirle a mi papi, ¿a quién le pido? Claro, ¿cómo vas? Si tienes 16 años, dices, papi, necesito por un condón. ¿Cómo le dices? Hasta para las toallas da vergüenza decir, pero para el condón. ¿Cómo haríamos, por Dios? Yo sí me he quedado como pensando en ese asunto de qué es más hedonista, ¿no? Como dar cuenta de todos estos procesos de investigación en donde se estaba realizando un plan específico para Ecuador, porque eran resultados y eran proyectos desde Ecuador para Ecuador por Ecuador. O esta idea de volver a estos criterios súper, ahí sí, hedonistas, en donde quien tiene la razón es el ciudadano ahora, Rafael Correa, quien determina qué reglas y qué normas se debe seguir en cuanto a la educación y planificación sexual. Esto del plan familia, eso es más hedonista, según yo. Su perro, Segismundo, era hedonista. Claro. Él era. ¿Cómo haríamos? Placer por placer ahí. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo se nos atreve a pensar que uno puede disfrutar de la sexualidad? ¿Qué ha sido? ¿Cómo así vas a disfrutar? ¿Vos? Eso no se puede. Verán, para que les quede claro, el sexo del embrión queda determinado en el momento de la fecundación según que el espermatozoide contenga un cromosoma X o un cromosoma Y. El ser humano es un ser sexuado. La persona humana es hombre o mujer y lleva inscrita esa condición en todo su ser. El programa genético, el sistema endocrino, los órganos genitales, internos y externos, el cerebro y la figura corporal son sexuados. Por ello podemos afirmar que somos biofisiológicamente sexuados, o en otras palabras, que la sexualidad tiene una dimensión biológica indudable. Por lo tanto, el verdadero camino para que se reconozca la igual dignidad y derechos entre hombre y mujer pasa por la aceptación de su diversidad natural. Hombre o mujer se es, y no solo se construye socialmente. Ambos factores son fundamentales en las personas. No me vengas con cosas. Génesis, Dios dice. El presidente, me acuerdo que algún rato en una sabatina dijo que a él le parecía que le gustaba que sean hombres bien hombres y mujercitas bien mujercitas. O sea, bien mujercitas. Claro. Yo ahí perdí, una... pues, loca. Una así fachosa. Perchón. Cortaba el pelo chiquito. Perchón. Perchona. Lo peor, perchón. Y ahorita debes tener guaguas. Yo no sé qué haces aquí a estas horas de la noche. Guaguas, problemas lo que tengo con estos planes familiares. Diosito me ha dado la indignación, la gastritis que llaman. Porque así es como... Ay, es que es indignante el pensar cómo... 50 años han pasado para volver a este tiempo de... 50 años de lucha, 50 años... ¿Cuántos libros se han escrito para nada? ¿Cuántos libros se escribieron para volver al manual del dirigente de la Asociación de Scout del Ecuador, que explica que educar en sexualidad es también educar para el amor, el respeto, la entrega, el compromiso, el autodominio, la fidelidad, la amistad, la sinceridad y la generosidad? Tomémonos de la mano y cantemos Kumbaya mientras comemos granola. Kumbaya, pero si somos mujeres, bien mujeres. Si no, no. Imagínense, así es que plan nos quedamos sin plan, chicas. ¿Qué hacemos ahora? Pero yo digo... Gracias, Dios, por acordarte del Ecuador y quitar estas escorias de plan familia en lo que nos invalidaba un montón de gente diversa, en donde nos hacía el fiero. Gracias, Dios. Yo sé que hay un Dios y ha llegado en ruedas, o no sé. Gracias por estar con nosotros. Ha venido ahora en rueditas. Bueno, estos son los conceptos que se manejaban, pues, en plan familia. Ahora, ¿cuál sería la alternativa si ya nuestro nuevo presidente ha decidido que chao, chao, no ve plan familia? ¿Sería volver a retomar el NIPLA? ¿O cuál crees que sería ahorita una alternativa? ¿Cómo se llamaba el santo que decía ver para creer? Tomás. Santo Tomás de Aquino. Bueno, yo diría como Santo Tomás de Aquino, ver para creer. Es decir, una de las cuestiones que parecería bastante importante... su primer día de presidente del señor Lenín Moreno es suprimir el decreto en el cual se conformaba el plan familia. Creo que de alguna manera era el deseo de muchos ciudadanos y ciudadanas, pero entre las cosas que significaría y sería un tema relevante es ya no podemos hacer nuevo en NIPLA y no tendría sentido, pero sí retomar las acciones, ¿no? Sí sería retomar las acciones en las cuales se constituyó el tema de la estrategia intersectorial, es decir, llámese como se llame, debería tener una política a nivel estatal que retome el tema de la salud sexual y reproductiva. Uno de los ámbitos que dejó de lado 3 años es las acciones que tenía sobre todo el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Pero también uno de los puntos que creería relevante es mirar qué es la prevención de la violencia. Sobre todo eso, ¿no? Sí, qué está detrás muchas veces del embarazo. ¿Cuántos casos, por ejemplo, de violaciones no han terminado en embarazo? Habría que mirarlo. La segunda cuestión es que es necesario interpelar a la ministra actualmente de Justicia, la señora Rosana Alvarado, que está de ministra de Justicia, que en su momento tuvo uno de los mejores discursos que yo le he escuchado, claro, en la Asamblea, hablando sobre el tema de la autonomía del cuerpo y qué va a hacer, qué se va a hacer en este momento para el tema de observar acciones como el plan de erradicación de violencia. Claro, ahora que ya no le pueden castigar y sacar del partido. Es que es algo, creo que hay que trabajar conjuntamente. O sea, aquí ya nos metiéndonos en temas legales. Si bien es cierto, plan familia se va y se van toda su serie de artículos y cuestiones bastante absurdas. Nos queda todavía un COIP que es totalmente atentador a los derechos humanos de las mujeres con la cuestión del embarazo, del aborto. El aborto. Que no se aceptó ni siquiera el aborto en casos de violación, que fue un cambio ínfimo que se hizo Ese es un segundo tema que hay que debatir y también. Que entrar sobre todo en una plataforma de lucha, ¿no? Y en los códigos del Ministerio de Salud también están algunos articulados en donde, por ejemplo, los médicos también salen full fauleados con toda la penalización que se tiene en cuanto a malas prácticas, a un montón de sentencias, un montón de cosas. No se reconoce. Lo que ha pasado últimamente, y que es por lo cual también se pidió el levantamiento del Plan Familia, es también las denuncias ya que ha habido, porque hay mujeres, sobre todo de escasos recursos, que han llegado a centros de salud porque muchas no sabían que estaban embarazadas, abortaron involuntariamente, llegaron a los centros de salud, a los hospitales a hacerse atender, y los médicos no les tocan porque también tienen miedo que la acusación de la mala práctica médica. Y enseguida lo que hacen es llamar a la policía. Las mujeres están desangrándose, están mal, y la policía les exige que admitan que abortaron para poder ser atendidas. Sí, yo creo que debemos tomar el debate como un tema, por un lado, de salud pública, en el cual el Estado debe comprometer acciones y de construcción de política pública para el tema de prevención de embarazo, pero mirarlo desde la salud pública, pero acompañado desde las estrategias de educación y de comunicación. Eso permitiría de alguna manera rever las políticas. Yo diría en este momento, ver para creer, no soy muy optimista, más bien estoy bastante pesimista por algunas en cómo se está configurando a nivel, sobre todo, de carteras de Estado. No soy muy optimista cómo está configurado en este momento. Es que, sí, por ejemplo, ahorita una alerta que te da como para, como dices, Mile, ver para creer, es en este hecho que se arma esta nueva, esta veeduría de anticorrupción y no sé qué, y hay un obispo, un cura metido en este grupo. En esta cuestión, en Plan Familia, se hablaba de un enfoque de derechos, de igualdad de género, de laicismo, porque somos un Estado laico. Eso es otra si vamos cosa. A meter un cura católico, ¿por qué no empezamos a meter un rabino, un judío? Y no otra sé, cosa, que en las últimas declaraciones de Lenín Moreno, él está de acuerdo, o sea, ha retomado sobre todo el discurso de que él reconoce la vida desde la concepción. Sí, lo dijo en entonces, el discurso. Ahí me queda muchas dudas. Vamos con un tema musical. Vamos con el tema 3 de Bertuca, que se llama Mi Cuerpo, Mi Decisión. Sí, vamos con ese tema y regresamos con más de este Plan Sin Plan. Por vos, es tu cuerpo y fue tu destino. Seguimos en Martes de Margaritas. Seguimos en Martes de Margaritas. Bueno, y es súper duro decirlo y asumirlo, pero en el Ecuador las mujeres son violadas constantemente. Fruto de eso, muchas mujeres quedan embarazadas, niñas quedan embarazadas, no necesariamente ya mujeres grandes, sino niñas quedan todavía embarazadas de sus padres, de sus tíos, de sus hermanos, de su vecino, del pariente más cercano. Y la ley sigue estando en contra de nosotras, en contra de las mujeres, en contra de las niñas. Más allá de una cuestión feminazi o no, o sea, hay una realidad. El Plan Familia no se adapta a la realidad, el Código de Salud no se adapta a la realidad, el COIP no se adapta a la realidad. Es como que están ellos en un mundo con hitos y nosotros acá viviendo en un mundo paralelo con un montón de violencia, con un montón de cifras que cada vez se ensangrientan más. ¿Cómo haríamos? ¿Qué haría Jesús? Claro, y en este punto es como, a veces uno joven ahí piensa, joven de estos que no sabemos nada, piensa, pero no me influye en nada. A mí no me toca, importa. A mí no me llega. Yo además, yo vivo mi vida sexual independiente, diga o no diga el Estado, haya o no haya regla, yo he de saber cómo, hasta cuándo, con quién, de qué forma. Y no es de eso, sino es que de una u otra forma sí nos toca a todos, más allá de nuestras preferencias sexuales, más allá de nuestras prácticas sexuales, existe una regulación de formas de ser en esta ciudad, en este país, en este mundo, en este Ecuador, en este mi país. Existen formas concretas que te dicen cómo debes actuar y ser para ser legítimo, para que cuando tú tengas un problema vayas a la policía y digas, ¿sabes qué? Me pasó esto. Y te digan, sí, te reconocemos o no te reconocemos. ¿O qué estaba haciendo? Cuando tú transites por la calle con tu pareja, X, Y o Z, que sea, tengas la posibilidad de mostrar tu afecto a tu pareja en público sin que existan unas personas que te digan, ¡ay, qué bestia, estos demonios de Tasmania que han venido por acá! Sí te afecta. Cuando tú quieras decir, cuando tú estés dentro de una sociedad en donde digas, yo no quiero ser papá, yo no quiero ser mamá, decidimos ser nosotros y cuidar gatitos y hámster juntos, y te digan, ¿cómo? ¿Qué falta de visión, porque de hogar? Porque se va instaurando cada vez en la esas mente, ¿no? Esas cosas que pensamos que son ajenas de nosotras, de esas leyes que pensamos que no nos atraviesan, que no nos afectan, sí están muy, muy cerca de nosotros en las conversaciones cotidianas. En eso cuando vas a la familia y te dice, tú no vas a tener una hija, tú que te portas de esta forma, tú que actúas de esta forma, tú que no te apegas a lo que debería ser, todas esas cosas sí nos afectan de alguna forma y por eso es necesario hablarlas y decir, ¿cómo este plan que se pensó en el gobierno, todos ellos muy iluminados, cómo estas cosas sí tienen que ver conmigo y con mi cotidianidad? ¿Cómo si yo puedo estar un poco más seguro en esta convivencia colectiva y transitar en este mi lindo Ecuador sabiendo que tengo algunas cosas que me cubren, me protegen y que también son parte de nosotros? Eso se llama derechos. Entonces, sí, de una u otra forma, sí debería importar. A todos nos compete. Y por eso también era importante leerle, porque si bien es cierto, ahorita en redes sociales es como que chao Plan Familia, pero muchos no cachaban realmente de qué se trataba Plan Familia y qué era lo que decía Plan Familia. Y bueno, estamos aquí haciendo nuestro aporte cultural. Y más que nada, y ahora que ya podemos hablar. Ya podemos hablar ahora porque ya no está. A calzón quitado. A calzón quitado, ya. Ya le sacamos los candados. Bueno, ahora sí podríamos decir el ciudadano Correa. Ya después de que nos dejó la llaga, el de castidad. Y nos va dejando algunos artículos más a última hora. Saliendo, nos dejó la, el chavo, ¿no? Nos así dejó la llave para abrir el candado. Claro, ya. Se nos permitió nuevamente esta oxigenación. Que yo le veo como este gobierno que, lo que conversamos durante la canción, como lo necesario, lo políticamente correcto para entrar en el gobierno nuevo. Entrar calmadito, veamos qué pasa ahora. ¿Tú qué crees, Mile? ¿Cómo está tu mirada hacia esto? Sí, la estrategia que tiene Moreno es tomar distancia del correato, ¿no? Y los primeros días son vitales para desmarcarse. Una de las cosas que se le acusaba a Moreno es que el gobierno iba a ser un continuismo y que iba a tener el peso de Correa dirigiendo al país. Entonces, Moreno ha tomado tres acciones fundamentales que nos estorbaba como ciudadanos y ciudadanas. Uh-huh. Uno es el plan familia. El otro es la Secretaría del Buen Vivir, es decir, ya nos estábamos cansados de ver al Fred Yeller abrazando arbolitos, entonces fastidiables. Y la tercera cuestión es la sabatina. Uh-huh. Entonces, son tres cosas simbólicas sumamente fuertes que de alguna manera te desmarca y dices, estoy entrando, miren, Lenín Moreno está entrando en una nueva forma, está distanciándose de Correa. Y sí lo hizo. O sea, la primera impresión que hemos tenido es, el señor Correa está enfermo, ¿cuándo se va a Bélgica? Claro. Y le dan paracetamol. Y en el 2018 le van a atender en el IES. Y será que se va o no se va porque le está esperando al Miguelito que termine el colegio. Y entonces termina el colegio, el Miguelito se está yendo. Pero yo creo que sí es, lo que está sucediendo es eso, ¿no? Y la siguiente cuestión es, frente a una figura como Correa, muy confrontativa, Lenín Moreno quiere contrarrestar con esta visión del diálogo. De full amor. A mí me preocupa el diálogo. Sí. O sea, yo no quiero decir que esté a favor de las visiones absolutamente verticales, pero sí me preocupa a veces con quién dialogamos, con quién se ejecuta, o si es real el diálogo. Entiendo. El diálogo no es solamente una puesta en escena en la cual se construyen las relaciones de poder, en el cual sí invitamos a todos a la mesa de negociación, pero no nos estamos escuchando. No, y solo vamos a informar lo que ya decidimos. Además, mi mamá sabía decir, duda de la gente muy amable. Y ahí, con eso dijo todo mi mamá. Yo no. Señora sabia, las mamás, hay que escucharlas. Sí, sí, sí, sí. Bueno, amigos, hagamos una breve recapitulación de este día de Martes Margaritoso. Martes Margaritoso en la que nos ha hinchado la vena del plan familia. Sí, ¿qué vamos a hacer ahora sin plan? Es lo que me pregunto. Ya mi huevo va a estar controladito ahí ya. Uno mismo, pues, uno que no sabía qué camino seguir. Yo sí creo que es como el momento de tomar con mucha fuerza el proceso de organización, las plataformas, un momento de convocatoria, de tomar el pulso a Moreno. O sea, de ir construyendo una agenda e irle siguiendo y presionando. Todas las desmovilizadas, movilicémonos otra vez. Sí, creo. Y creo que hay que nuevamente empezar a presionar y nuevamente empezar a reunirnos y armar planes, armar proyectos. Y lo segundo es el tema de la revisión, por lo menos en términos de que creería que los milagros existen si lo sacamos del COIB, el tema de la tipificación del aborto, pero por lo menos casos de violación. Que aparte es una exigencia que Naciones Unidas ha venido haciéndole durante todo este tiempo al anterior gobierno, que se despenalice el aborto en casos de violación. Muchos países ya lo han hecho y ha sido una exigencia de Naciones Unidas. Uh-huh. Sin embargo, como somos autónomos y soberanos y no nos dejamos mandar por nadie, los gringos, sobre todo los gringos, los chinos sí que ven, no importa, pero por nadie más. Y es otra. Todo bien. Entonces, claro, dijeron, no le pararon ni bola a lo que decía Naciones Unidas, pero ya es una exigencia a nivel mundial, porque sí, señores, o sea, despenalizar el aborto en caso de violación es un paliativo, porque de hecho lo que no deberían hacer es violarnos en principio, o sea, erradicar la violencia en un principio es como lo fundamental. Utópico todavía. Bastante utópico. Yo quiero decirles, querida juventud, en éxtasis nos quedamos sin plan, pero ya tenemos nuevo plan. Este plan de conversar nuevamente sobre el reconocimiento de las sexualidades diversas y el disfrute, el goce, el placer distinto. También con información, también retomar todo este tipo de estudios que la Mile muy sabiamente nos vino a dilucidar, que ya existen en el país en cuanto a violencia y ya sabemos qué formas de actuar. O sea, el trabajo está ahí. Para coger hay que retomarlo. Y planificar y tomar acciones concretas. Así que ya tenemos un nuevo plan, el de organizarnos, el de movilizarnos, el de exigir, el de crear una agenda, el de presionar, el de decir, ve, si vas a hablar de mi sexualidad, tómame a mí también en cuenta y seamos sinceros. Porque si nos organizamos, cogemos todo. Ya sabes. Y con eso nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Mile, por haber venido a este Martes de Margaritas un poco sexoso. No sé qué piensas tú. A la salida hay preservativos. y pastillas del día después. Ya las puedo recoger. Ya les puedo salir y recoger todo lo que quieras. Ya tengo la llavecita, sí, para quitar el cinturón de castidad. Usted también recoja nomás, como bien puede. La abstinencia hasta quedadera. Cuando tú quieras. Hasta mañana. No sé, la abstinencia ya se acabó ya. Sin plan no hay abstinencia. Ya dije. Ese es el plan. Ese es el nuevo plan. Acabar con la abstinencia. El hedonismo. El hedonismo y el placer. Que viva el hedonismo. Puede, y que viva Segismundo, va a ser nuestro nuevo icono. Habrá dispensadores con condones. Con condones, con caritas de Segismundo. Al lado del McDonald's. Claro, del payasito del McDonald's. Esperemos que sí. Y también el gel antibacterial va a ser de mucho uso y múltiples funciones. Múltiples funciones de ese gel, ya saben. Para cualquier cositas que sucedan. En esta sequedad de verano, siempre viene bien. Vayan nomás, vayan, cojan lo que más puedan, con quien ustedes quieran, en el marco del respeto y del amor, del cariño. Y todo consensuado, por favor. Por sobre todas las cosas. Muchas gracias, amigos, por escucharnos en este martes de Margaritas, en el que finalmente el plan familia se fue. Al fin hablamos y nombramos, y nombramos al plan familia y Voldemort. A Voldemort. Pertinente el tema de test de aquí, mi amiga, que le van botando el kiosco. Me botan el plan familia. Sin plan familia no hay tesis. Habrá que hacer la recapitulación. Hay que hacer. En que el hacer contexto de... Gracias a todos. Adiós. Nos vemos pronto. Gracias, no, Mile. Chao. Esto fue... Martes de Margaritas.